Voces, de la misión. De la misión. Con motivo de octubre, el mes de las misiones, el Boletín Interregional de Seminaristas Misioneros de Guadalupe en Asia hace esta recopilación de entrevistas que ha realizado durante un año como un medio de compartir ese espíritu misionero que alberga estas misiones. En ella se intenta mostrar las motivaciones y los retos que el misionero tiene que enfrentar en estas tierras de misión. Esperamos sea también de su agrado y poder continuar propagando el espíritu misionero. Tú tienes un lugar en la misión.